Bueno, muy bien. Ahí estábamos intentando hacer un contacto para una entrevista. Bueno, no, no se pudo, pero no perdemos la fe de que se pueda en algún momento. Pero bueno, volvemos al plan original y vamos ahora con nuestro querido espacio de literatura de la mano de quién, si no, de Fernanda Rodríguez Briz, que en este caso nos va a traer un texto de este autor francés, Jean-Marie Gustave Leclésio. Y bueno, vamos a ver cómo nos adentramos en este ancho y profundo mundo de la creación literaria. Muy buenos días, querida comunidad, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora, y como saben, comparto con ustedes todos los lunes alguna pieza de la literatura universal, latinoamericana, argentina, mendocina, y los invito para eso a sentarnos todos alrededor de un imaginario fogón, tal como hacían los primeros dueños de la tierra. Se sentaban y se contaban qué había pasado en el día. Y poco a poco le fueron seguramente agregando detalles de color, mentiritas, y ahí nació lo que todavía seguimos disfrutando, la literatura. Vamos con la lectura esta vez de un francés que nos viene a contar una historia africana. ¿Cómo es eso? Bueno, recordemos las épocas de colonialismo de las grandes potencias europeas sobre África. Esta novela se llama, novela biográfica, autobiográfica, se llama El Africano, de Jean-Marie Leclésio. Él nació en Francia, en Niza, y les cuento, fue premio Nobel en 2008, por eso lo conocemos, por eso se popularizó su obra y se tradujo. Tengo aquí en mano la traducción de Juana Vignosi, de Adriana Hidalgo, editorial. El Africano. Les cuento que Jean-Marie Gustave Leclésio es un hombre que nació en Francia, como les dije, en Niza, 1940. Pero ¿qué pasa? De chico, su infancia, ¿dónde la pasó? En África. ¿Por qué? Porque su papá trabajaba para la Armada Británica como médico cirujano en África. Imaginen las condiciones. Él las cuenta en el libro. No en una gran ciudad de África, sino en un poblado. Leclésio comenzó a escribir a los 7 u 8 años y nunca dejó de escribir. A los 23 recibió un prestigioso premio, que es el Renaudor, y publicó después un montón de libros, más de 30, ¿no? Entre narrativa y ensayo, y en este caso esta obra autobiográfica. En su obra podemos distinguir dos periodos, uno de novelas y ensayos hasta el 75, y a fines de los años 70 comenzó a publicar otro tipo de escritura más evocativa de su infancia. Yo voy a empezar, por supuesto, es una novela breve, pero nos exceden las posibilidades del tiempo, de la radio, así que voy a leerles este inicio tan hermoso que dice así. Les recuerdo, la novela se llama El Africano. Todo ser humano es el resultado de un padre y de una madre. Se puede no reconocerlos, no quererlos, se puede dudar de ellos, pero están allí, con su cara, sus actitudes, sus modales y sus manías, sus ilusiones, sus esperanzas, la forma de sus manos y de los dedos del pie, el color de sus ojos y de su pelo, la manera de hablar, sus pensamientos, probablemente la edad de su muerte. Todo esto ha pasado a nosotros. Durante mucho tiempo imaginé que mi madre era negra. Me había inventado una historia, un pasado, para huir de la realidad a mi regreso de África, a este país, a esta ciudad, donde no conocía a nadie, donde me había convertido en un extranjero. Más tarde descubrí, cuando mi padre al jubilarse volvió a vivir con nosotros en Francia, que el africano era él. Fue difícil de admitirlo. Debí retroceder, recomenzar, tratar de comprender. En recuerdo de todo eso, he escrito este pequeño libro. Y el primer capítulo dice El cuerpo. Y miren qué interesante las formas de percibir el cuerpo. en Europa, en la Europa civilizada y en el África primitiva. Ese es el contraste que nos quiere mostrar en este pequeño capítulo que voy a compartir. El cuerpo. Tengo algunas cosas que decir del rostro que recibí al nacer. En primer lugar, que debí aceptarlo. Aceptar que no lo quería habría sido darle una importancia que no tenía cuando era un niño. No lo odiaba, lo ignoraba, lo evitaba. No lo miraba en los espejos. Durante años creí que nunca lo había visto. En las fotos apartaba los ojos, como si otro me hubiera reemplazado. Más o menos a los 8 años viví en el África Occidental, en Nigeria, en una región bastante aislada, donde fuera de mi madre y de mi padre no había europeos. Y para el niño que yo era, toda la humanidad se componía únicamente de ibos y de yorubas. En la cabaña en la que vivíamos, la palabra cabaña tiene algo colonial que hoy puede chocar, pero que describe muy bien la vivienda oficial que el gobierno inglés había previsto para los médicos militares. Una losa de cemento para el suelo, 4 paredes de piedra sin revestimiento, un techo de chapa ondulada cubierto de hojas, ninguna decoración, hamacas colgadas de las paredes para servir de camas y única concesión al lujo, una ducha conectada por tubos de hierro a un depósito en el techo que calentaba el sol. En esa cabaña, pues, no había espejos ni cuadros, nada que pudiera recordarnos el mundo en el que habíamos vivido hasta entonces. Un crucifijo que mi padre había colgado de la pared, pero sin representación humana. Allí aprendí a olvidar. Creo que la desaparición de mi cara y de las caras de todos los que estaban alrededor de mí data de la entrada en esa casa, en Ogoja. De esa época, para decirlo de manera consecutiva, data la aparición de los cuerpos. Mi cuerpo, el cuerpo de mi madre, el cuerpo de mi hermano, el cuerpo de los muchachos de la vecindad con los que jugaba, el cuerpo de las mujeres africanas en los caminos, alrededor de la casa o bien en el mercado cerca del río. Su estatura, sus pechos pesados, la piel brillante de su espalda. El sexo de los muchachos, su glande rosa circuncidado, rostros sin duda, pero como máscaras de cuero, endurecidos, cosidos de cicatrices y de marcas rituales. Sus vientres prominentes, el botón del ombligo semejante a un guijarro cosido a la piel. También el olor de los cuerpos, su tacto, la piel no áspera, sino cálida y fina, erizada de miles de pelos. Tengo esa impresión de gran proximidad, del número de cuerpos alrededor de mí, algo que no había conocido antes, algo nuevo y familiar a la vez, que excluía el miedo. Así comienza la novela El africano de Leclerc, este hombre francés que escribió toda su vida y que fue premiado con el Nobel en 2008. Espero que les haya gustado esta referencia al África colonial vista por los ojos de un niño europeo de Francia. Un abrazo a todos, será hasta el próximo lunes y no dejemos apagar la hoguera y no dejemos de contarnos historias. Bueno, muy bien, volvemos, pero volvemos con todas las letras. Como bien se dice, estamos en los lunes literarios. Tuvimos el cuento de Fernanda Rodríguez Briz y ahora tenemos, bueno, siempre pedimos que nos manden buenas noticias, sobre todo en este contexto, ¿no? Y tenemos una de las mejores de las noticias, y que es que la cultura se mueve y está por nacer un nuevo libro, y eso siempre es bienvenido, sobre todo en estos contextos. Así que vamos a hablar del libro Antología de la Literatura Nunca Escrita, pero no vamos a hablar nosotros, sino vamos a hablar con el autor del libro, con Maximiliano Rodríguez. Así que, ¿cómo te va, Maxi? Buenos días. Hola, Fero, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, contentos. Bueno, contentos por esto, digo. Sí, Contentos sí. por tu noticia, ¿no? Obviamente. Contento por Se lo que se entiende, puede ¿no? estar. Sí, sí, Bueno, sí. Contanos un poquito cómo va a ser, cuándo, en dónde lo vas a presentar. Bueno, te cuento, el libro es se llama Antología de la Literatura Nunca Escrita y es una especie casi de falso documental, ¿no? Es una antología de bocetos de autores que cayeron en desgracia sin llegar a publicar. Y todos estos son autores ficticios, de los cuales se cuenta también como su biografía y se pone su texto también en el libro, ¿no? Qué Que suelen bueno. ser bocetos, borradores, primeros capítulos de una novela que no llegó a terminarse. Y bueno, se cuenta también un poco en el libro por qué es que estos personajes no llegan a publicar. Y esto lo vamos a estar presentando la semana que viene. Se lanza el libro en la Biblioteca Tudela, que es la biblioteca que está en la Plaza Independencia, junto al MAM, al Museo de Arte Moderno. Hermoso Y vamos a espacio. estar ahí, hermoso espacio, sí. Vamos a estar ahí, va a estar presentando con nosotros también Andrés Cassiani, que hizo unas ilustraciones para el libro. Hay ilustraciones, además de la portada, que es lo que él suele hacer mucho, también hay ilustraciones adentro. Ah, mira qué bueno. Muy buenas, muy buenas. Andrés, realmente Un un lujo capo. tenerlo yo. Este es mi primer libro y de repente salir a la calle ahí a la venta con un libro ilustrado por él es todo un orgullo. Y bueno, con Editorial Payana, que también ha sido un lujazo poder trabajar con ellos y realmente potenciaron un montón el trabajo. Y bueno, vamos a estar ahí con Andrés, con Sandra Ruminal, que es representante de la Editorial Payana. Tal cual. Y bueno, vamos a estar hablando, leyendo. Va a estar tocando también Leandro Lacerna, músico mendocino, productor muy importante también, o sea, que está haciendo mucho revuelo en la música joven acá, mendocina. No, aparte digo, bueno, una pequeña selección, ¿eh? La tenés a la Sandra, que es gestora cultural, viene con Payana, moviendo la literatura Al mendocina Casián y hace al Andrés. tiempo. Bueno, al Andrés, ilustrador, lo tenés al Leo ahí, escritor también de referencia. Bueno, o sea, te has Sí, Leo de juntado, Kevich digo, qué también. presentación, ¿eh? Sí, tremendo, sí. Bueno, también va a estar acá presente en el espacio, en la presentación, Leonardo Olenkevich, que Leo tiene mucho que ver con el libro, porque bueno, este es un libro que yo vengo cocinando hace años, pero medio que lo empiezo a moldear en su taller, en su taller literario, que lo Qué empecé a bueno. hacer. Y nada, fue él como representante ahí del taller, como también guía Qué bueno. literario, espiritual, en muchos sentidos, pero también van a estar presentes chicos del taller, digamos, compañeros que nada, también los talleres literarios, todos somos importantes porque compartimos entre todos, todos nos dan las devoluciones y realmente tener esas visiones termina dándole un aporte muy diferencial al libro. No, y aparte también digo, el hecho de en estos contextos o en cualquiera, digo, reunirse con personas para poner la cabeza a volar, bueno, es una forma también de resistir de la mejor manera, ¿no? Que es resistir desde la cultura. Así que buenísimo. Tengo entendido que es mañana, martes, perdón, no, mañana no, el martes 19 de No, el diciembre 19. a las 7 de la tarde. Martes 19 de diciembre a las 7 de la tarde. Hay que estar puntual, imagino, y esas cosas. Sí. Sumamente puntual, Bien. porque tenemos el espacio por determinado tiempo. Así que sí, 19 horas, puntual. Y claro, sí, lo que decís, como en espacio de encuentro, sobre todo de también nosotros como independientes, como autores Claro. que sin encontrarnos estamos completamente solos y aislados en este contexto Sí. que nos expulsaría si no nos juntamos, básicamente. Tal cual. Maximiliano, ¿cómo estás? Saluda a Jay. Quería hacerte una Hola, Jay. pregunta. ¿Cómo estás? Quería preguntarte en relación a esto que vos nos decís de que antología Literatura Nunca Escrita y nos contás que son autores ficticios, que eso me llamó particularmente la atención. ¿Cómo nace este autor ficticio y cómo vienen estos bocetos a tu mente? ¿Cómo pudiste plasmarlo? Porque en realidad, si ya es difícil recopilar historias de un autor, entender su perspectiva, qué sé yo, es el doble de difícil para un autor ficticio. Sí, mira, este es mi primer libro, pero igual, como sucede, suele suceder a todos, vengo escribiendo de toda mi vida. Sí. Estuve los últimos 10 años dedicándome mucho también al audiovisual, haciendo producciones audiovisuales, de hecho series y cosas así están, no han tenido mucha trascendencia, pero están ahí. Y básicamente, a lo largo de toda tu vida, como que también uno ha sido varios personajes, ¿no? Claro. Uno ha sido diferentes personas, y tu primer libro medio que siempre recopila diferentes estilos y diferentes personas que por ahí uno fue, y uno selecciona lo mejor que tiene, ¿no? Es verdad, sí. Así que sí, de alguna forma, claro, es todas estas que son diferentes personalidades, uno dice, ¿por qué son tantas? No sé, es la recopilación de todas las personas que un poco he sido. Y bueno, después se ficcionaliza como un montón de condiciones que llevaron a que según el texto no pudiera ser concluido. Pero Una cosa que, sí, sí, no, no, decime, termino la idea, perdón. que bueno, con esta idea de los bocetos también es una cosa que me gusta hacer mucho a mí, es el poder jugar mucho con los diferentes formatos. Entonces es un libro muy dinámico en el sentido en el que no son como todos cuentos, sino que pasas de un guión cinematográfico a Claro. un boceto escrito como muy así, anotaciones, ¿no? Casi lista. Después tenés una novela inconclusa que como que empieza todo muy bien. Entonces diferentes tipos de formatos de texto, ¿no? Y es interesantísimo, También un aparte porque poco. es parte de los formatos que va tomando la literatura ahora, que es romper fronteras, ¿viste? O sea, hay libros que se publicaron como blog, ponele. O hay una tradición de libros así. Tenés, por Exactamente. ejemplo, la historia de la literatura nazi en América Latina, que es de Bolaño, que Sí, son textos ficcionales de autores medio fachos de América Latina, que hasta un hincha de fútbol se pone el cuerpo. O no sé, se me viene a la cabeza Macedonio Fernández con una novela que comienza. ¿Qué es eso? Es una novela que comienza, digo. Así que está buenísimo porque es romper el molde, digamos, que es la idea de la literatura, jugar sobre todo. Sí, precisamente creo que esos dos referentes están muy presentes en este libro. Qué bueno. Creo que la parte de las biografías hay algo ahí como un poco de la influencia de la literatura nazi en América. Y bueno, Macedonio, la novela que comienza, yo tengo, hay una novela que comienza también en este texto, Exacto, se me vino a con la un mente. poco menos de vuelo de lo que tiene Macedonio, Bueno, hay que pero sí ver, ¿eh? presentes este tipo Ojo, ojo, hay que ver, porque es una de. Hay que ver, tradición, hay que ver. hay una tradición y es un trabajo también. Así que bueno, en principio lo importante es hacerlo, realizarlo y publicarlo. Conozco mucha gente que, por suerte, mucha gente que escribe, pero claro, escribir es una tarea ardua, hay que ponerle mucha cabeza, pero queda la mitad del laburo, que es pechar, gestionar. Acá en Mendoza, viste, es así. La mitad es el arte y la otra mitad es moverse para generar. Así que toda la montaña de laburo que se ha generado para que, me imagino, para que este libro llegue, bueno, eso es más que bienvenido porque es por ahí el trabajo invisible, pero sin el cual no tenemos, obviamente, el libro en la mano, que en definitiva es el hecho. Para conseguir el libro, Maxi, hay que ir a la presentación. ¿O va a estar en Payana también, me imagino? Sí, el libro va a estar, por ahora los puntos de venta van a ser, o sea, la presentación, y va a estar también disponible en Patana Ediciones, que así está en el Instagram, Patana Ediciones, y bueno, también Maximiliano Rodríguez, K.O, no Bien. K.U., es el Instagram mío, yo también lo voy a tener a la venta. Bueno, Maxi, muchísimas gracias Por por el contacto y bueno, muchas gracias ahora. también por prenderte en estas quijotadas en estos tiempos. Así que Abrazo gigante y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por difundir. No, Que por favor. tengan Por linda favor. mañana. Chao. Mucha Dale. suerte, Maxi.